y para eso vamos a conversar con Damián Brun. ¿Estás en comunicación? Sí, sí, estoy. Estamos complicados con la comunicación últimamente, pero sí estoy. Muy bien. Damián, contanos de qué se trata. Bien, estamos hablando del proyecto escolar del club. Exactamente. Sí. Nosotros hace 11 años que venimos con un proyecto escolar, que es nuestro jardín maternal. Y bueno, en aquel momento habíamos pensado en una continuidad en lo que es escuela primaria. No se dieron las condiciones y la comisión directiva entendió que había que esperar. Y bueno, nada, ahora en este momento la verdad que es una demanda no solo de las familias que van a nuestro jardín, sino una necesidad de parte de la comisión directiva de avanzar en este proyecto. Uh-huh. Y bueno, nada, se está concretando. Hemos enviado nuestro proyecto a la dirección de escuela privada y estamos a la espera de la devolución de esa presentación, ¿no? Esto, digamos, porque ¿cómo les surge la voluntad de tener una oferta de gestión privada de la educación? Bueno, si vos te remitías a la fundación del club, la misión número uno fue esa, alfabetizar a través del deporte. El maestro Petit en Merville entendió que esa era una buena forma para canalizar esa misión. Y la realidad es que no es un invento nuestro, existen un montón de clubes a nivel nacional e internacional que hacen esto, ¿no? De tener su propia escuela y a través de sus instalaciones y de su personal cumplir con esa misión de no solo educar deportivamente, sino tener una escuela que esté bajo las normas vigentes, ¿no? Uh-huh. ¿Y con qué matrícula cuentan hoy en el jardín maternal? Que sería, bueno, la matrícula a ingresar en la sala de tres, de cuatro que van a abrir. Nosotros en realidad creemos que estamos con el máximo posible para lo que es sala de cuatro, para el año que viene, que es turno mañana y turno tarde, 25 alumnos por sala. Eso sería 4 años el año próximo y después el otro año sala de 5, como para en el 25 ya estar en uh-huh. primer grado. Uh-huh. ¿Y se han encontrado con alguna traba en el transcurso de estas, bueno, las cuestiones administrativas en el Ministerio de Educación? No, hemos tenido varias charlas con la directora de escuela privada, hemos presenciales y por teléfono. Nuestro jardín estuvo bajo jurisdicción de escuela privada, cumpliendo con toda la normativa y entendemos que no va a ser la excepción esta ni va a haber ningún problema para poder hacerlo, así uh-huh. que creo que no hay ninguna dificultad para eso. Posiblemente haya que corregir cosas, como puede pasar en cualquier presentación de este tipo, pero es un proyecto más amplio que el que teníamos aprobado, así que creo que no va a haber mayor dificultad en eso. ¿Y cuáles son los requisitos básicos que se piden desde educación privada? Bueno, son muchos. En realidad no es algo tan simple uh-huh. como decir esto y esto. En principio, obviamente que los docentes sean docentes del nivel que corresponda, en este caso de nivel inicial, que haya una directora, que eso nosotros tenemos, una estructura, y la parte de edilicia, que obviamente nuestro jardín la cumple con creces, no hay ningún problema en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y supongo que un proyecto pedagógico. La currícula del proyecto pedagógico que ya está presentado, que lo venimos cumpliendo independientemente de estar o no estar en esta esfera, ¿no? De escuela privada, uh-huh. pero nosotros venimos cumpliendo ya con un proyecto pedagógico que reúne todas las condiciones necesarias, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Muy bien, te agradecemos esta comunicación, Damián, con Radio Kermés. Le agradezco a ustedes y les pido disculpas porque la verdad que estuvimos desencontrados con tu operadora, que me llamó varias veces y por un motivo u otro no pudimos hablar. No hay ningún problema. Gracias por difundir esto. Está suerte, bien. Le agradecemos desde Santa Rosa también. Hasta luego. Ahí conversamos con Damián Brun, es parte de la gestión de el Club Esportivo Independiente, que abrirá su proyecto escolar, en principio el jardín de infantes y luego la escuela primaria. Y quieren llegar a tener también una secundaria. Muy ambicioso para hacer un proyecto escolar de gestión privada de un club deportivo. Es muy ambicioso, así que veremos cómo avanza eso. Ya venimos.